te tengo a mi lado. Quiero tus labios y tus pecados, porque no me agarras de la mano. Ya es suficiente, mejor nos vamos a hacer lo que siempre quisimos. Lo que vivimos, no lo sueltes. No, no, no, no me digas que no. Tengo a mi lado, quiero tus labios y tus pecados, porque no me agarras de la mano. Ya es suficiente, mejor nos vamos a hacer lo que siempre quisimos, lo que vivimos. Sueltes. No, no, no, no me digas que no.